Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera, amiga y gran deportista Brenda Rojas, así que te saludamos, Brenda, muy buenos días. Muy buenos días para todos, espero que anden bien. Nos escuchás bien de ahí, ¿no? Sí, o sea, un poco bajo, pero bien. Bueno, vamos a ponerle un poquito ahí de volumen. Bueno, Brenda, gracias por atendernos. Estás en Lima. ¿Qué hora en este momento? Y ahora, a ver, ya te digo. 8:17. 2 horas menos, así que madrugaste. Sí. ¿Madrugaste para la correntada sí. O es parte también del día a día ya? Yo soy insoportable. Madrugo todos los días, te juro. ¿Temperatura, Brenda, más o menos allá? Más o menos, ¿calor, frío? Y frío. Frío. No, o sea, serán, qué sé yo, 13, 14, 15 grados, pero ahí no hay sol, entonces se siente. Cuando sale el sol se pone re lindo. Pero como está siempre, por lo general está nublado, hay viento, estamos a nada del mar, entonces se siente. Claro, fuera del aire me decías eso, ¿no? Mucho viento. Sí, ayer justamente muchísimo viento todo el día. Bueno, Brenda, ¿cómo estás en esto a horas de la presentación oficial, de la inauguración oficial, pero también de la competencia? Bien, nosotros la inauguración no vamos, estamos medio lejos y nada, ya no vamos a dormir la villa ni nada, ya nos quedamos acá donde estamos, digamos, en la misma albúfera estamos durmiendo, uh-huh. Que hay un complejo. Y estamos bien, o sea, estamos medio, un poco en la nada, así, como que no hay mucho para hacer más que entrenar. Y se hace un poquito difícil, porque cuando tenés rato libre, pero estamos bien, estamos concentrados, bien concentrados, como tiene que ser. Hola, Brenda, soy el Mono. Hola. Sí, vos ya estás acostumbrada, en teoría, ya es tu segundo Panamericano, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, no, pensé que me decía que estaba acostumbrada a estar... Y sí, también estás acostumbrada porque tenés varias de estas encima. Sí, sí. Así que... Es mi segundo, o sea, no es que estoy reacostumbrada a los Juegos Panamericanos, es mi segundo, así que... Claro, por eso, pero bueno, tenés también varios de estos torneos y campeonatos sí. Encima, o sea que más o menos sabés lo que te pasa. Lo que te sucede al día. Lo que te pasa en la competencia te va a pasar en todas las competencias. En algún momento va a estar extrañando, en otro momento va a estar motivada y hay que saber llevarlo y apoyarte en alguien y para eso están los compañeros. Claro. O los profesionales. ¿Y cómo llegás vos a Lima? Deportivamente, si se quiere. Creo que bien. ¿Vas a competir? Nos preparamos. ¿En K2 y en K4? K4, sí. El K4 primero, ahora el domingo, a las 1:45 de ahí. Uh-huh. Y el K2 el lunes, ajá. Las 11:20. Y bueno, si vamos a final, se corre el martes. Ah, la final es el martes. Sí, de K2. El K4 es final directa. Ajá. Bien. Che, ¿y el K4 es tiene algún integrante nuevo el bote o son las mismas que venían ya compitiendo? Y somos las mismas que veníamos compitiendo. Sabrina Meguino, María Magdalena Garro y Micaela Maslein. Sí. Y junto a Garro en el K2. Sí, nosotros corremos el K2 con May. ¿Y en K1? El K1 lo corre, el 200 lo corre Sabrina Meguino y el 500 Paulina Contini. Ajá, está bien, o sea que son, es grande, hay varios integrantes en la selección. Sí, sí, somos bastante, somos 5, en el anterior también fuimos 5. Che, ¿y cómo están, cómo ves estos juegos? ¿Bien organizados? ¿Cómo lo estás viendo? La verdad que sí, bien organizados. armaron la pista en, o sea, vinimos y no había pista, y en 3 días armaron una pista hermosa. y toda una estructura también que no estaba, o sea, vimos todo el proceso y con rapidez, y se ve que está todo bien organizado. Así que nada, creo yo que van a hacer unos buenos Juegos Panamericanos. Hay muchísima expectativa, pero también para nosotros, que destacamos siempre en realidad, el orgullo de verte en este tipo de ediciones que también le hacen al deporte, no solamente por el nivel que tenés, sino también por el mensaje que siempre nos das cada vez que te molestamos para charlar al aire, para ver si por dónde andás, Brenda. Y sabemos que te encanta y que amás muchísimo la cooperativa y este pedacito de río, así que también te lo queríamos transmitir en una mañana bastante gris para que esté ahí, para que te acompañe, te dé buenas energías. Me contabas recién que fue dura el entrenamiento de ayer por el viento, que no te sentías bien, pero bueno... Me levanté un poquito rara de la cabeza, pero es del mismo clima. Nada que no se solucione con un ibuprofeno. Nivel de nerviosismo, ¿cómo es esta previa? ¿Cómo se vive? No sé, todavía creo que estoy ansiosa y todavía no me puse nerviosa. Eso lo guardo para la noche anterior, porque si no me pongo muy nerviosa mucho tiempo antes y me hace mal. Che, ¿y a dónde se ven? ¿En qué se ven? ¿En podio? ¿En las dos competencias? Sí. Yo, en mi cabeza, obviamente, que me veo en el podio. Después, lo que pase, no sé. Ojalá que sea así, ojalá que se nos dé la medalla. Y nada, sería hermoso eso. O sea, sabemos que no es fácil, pero vamos a pelearla. ¿Y qué botes también son los favoritos? Aparte de ustedes, ¿no? ¿Qué botes? Bote favorito, y el Panamericano pasado que estuvimos ahí en Canadá, no digo los juegos, el Panamericano que fuimos, ganó Canadá y México, estuvieron muy peleados entre ellos dos. ¿Y ustedes? Pero bueno, y nosotros quedamos terceras. Ajá. Bueno, por eso, esta vez pueden pelear ustedes bien adelante. Sí, ojalá que sí. Y en ojalá el que así sea. ¿En el K2? Para eso entrenamos. Claro, ¿no? Sí. Sí, ¿y en el K2? Y en el K2, no sé, lo mismo, pero no sé. ¿Siempre también Canadá y México? Sí, últimamente estaban, y no sé, puede ser también Cuba, porque pero no fue al anterior, pero acá y trajo gente. Claro. Qué sé yo. Brenda, igual, yo es como que te estoy nombrando a esos dos, pero para mí todos los rivales son... Claro, sí, sí, sí. O sea, no están ahí. No subestimo a nadie. Exacto. Que... Brenda, ¿están todos juntos ahí, todas las selecciones? No, acá estamos Argentina, bueno, mujeres y varones. Y hay selecciones, pero de remo, que vinieron a entrenar antes. Ahí... Está Paraguay. Sí. Y bueno, también el mismo equipo peruano. Y otra chica que está sola, pero no me acuerdo de dónde es. Bien. Pero nada, de canotaje nosotros, y los que vinieron están en otro lugar, que es el que tendríamos que estar todos, pero los entrenadores decidieron estar acá porque si no hay que viajar todos los días, y nada, prefieren que estemos acá a un paso. O sea, nosotros acá desayunamos y bajamos al agua, o sea, ponemos un pie en el bote y ya está. Perfecto. Entonces nada, buscaron la comodidad. ¿Tan lejos de la villa? Sí, igual donde íbamos a ir no era una villa, o sea, era en Huacho, una ciudad de acá cerca, algún hotel, supongo. Pero sí, nosotros estamos lejos, no sé a cuántos kilómetros exactos, pero sí. Y los que viajan acá viajarán, no sé, estarán a 40 minutos o 50 minutos. Suele haber... Sí. Suele haber clima, lindo clima, digamos, de compañerismo, de encuentro, de intercambiar también en este tipo de eventos. Sí, con otros equipos, sí, obvio. Eso está muy bueno. Nos llevamos bien, o sea, sí. Yo hablo, o sea, no con, más que nada con las que son más de mi edad, con L. Yo me llevo bien con una chica que es mexicana, que se llama Brenda. Pero sí, yo tampoco soy tan social. No te vendas así. Yo, si alguna de las chicas arranco. Pero es como que me quedo ahí medio en el molde. Y bueno, está bien. Che, no, sí, decime. No, estaba consultando. Para el día de hoy, entrenamiento, jornada doble, descanso, concentración, ¿cómo viene el día de hoy? Y hoy nos tocaba descanso, que por lo general estamos haciendo una remadita tranquila, uh-huh, y algún trote o alguna caminata, pero como ayer a la tarde estuvo muy feo para remar, imposible, entonces pasamos lo de ayer a la tarde, que era remar K2 con Maí, y lo vamos a hacer ahora, pero a las 11 de la mañana, re tranqui, como para esperar a ver si levanta la temperatura un poco, pero claro, relajado, pero vamos a hacer el entrenamiento que nos tocaba hacer ayer. ¿Temperatura cuánto, qué grado me habías dicho? 15, 12, no sé, varía, mucho viento y no hay sol. Hace frío. Cubierto encima. Cuando sale el sol sacamos fotos. Claro. Igual no es el frío que hace en Argentina. O sea, cuando vinimos acá yo pensé que me iba a morir de frío, pero no. Es más seco. Sí, es como... No, hay mucha humedad, justo acá hay mucha humedad. Ah. Como estamos en la albúfera hay mucha humedad, pero no hace ese frío. Claro. Che, o sea, entonces... ya no sé cómo está en Argentina, pero me imagino que hace mucho frío. Acá sí, fue una mañana muy fría. Horrible menos, que mañana. Y de lluvia, acá, sí, por lo menos acá en San Pedro. Che, o claro, sea, entonces, bueno, el domingo... corren el K4, que es final directa, a las... Claro, 1:45 de Argentina. 1:45 de Argentina, o sea, el domingo. 1:45 nuestro, claro. Y el lunes son eliminatorias y sería de K2, 500, ¿no? Sí. Y final... El lunes. Claro, el lunes... Ah, sí, perdón, habla. Sí, decime, el lunes las eliminatorias a las... entre 11 y 11 y 20. Ajá. Supongo que será serie y semi. Ah, está bien. Y la final el martes. Sí. ¿Y competencia de canotaje hay desde el sábado o no? Sí. ¿Desde el sábado hasta el martes o un par de días más? Si te digo, te miento. Yo te lo digo que corro. Sé que el sábado arranca Pauli, que es el K1. Ajá. Uh-huh. Y después, no sé si querés pedir, después... Claro, después tenés... después de la última. Chequeamos ahí un par de páginas que... Entonces vamos a estar hablando con vos después de la final el martes. Ay, ojalá que sí. Acá en el Aguacero, exclusivo para San Pedro y la Argentina. Bueno, Brenda, nosotros te agradecemos enormemente estos minutitos al aire. Queríamos charlar con vos en la previa, desearte lo mejor. Sabemos que te apreciamos muchísimo acá. Justo nos están escribiendo compañeros tuyos y también Viviana, que te mandan muchos cariños. Bueno. Va a ser... Saludos para todos. Va a ser una competencia importante. Ojalá les vaya muy bien, se sientan muy cómodas también. Las admiramos mucho a todas. Bueno, muchísimas gracias a usted por llamarme y nada, cualquier cosa me escriben y organizamos y hablamos, no tengo problema. Perfecto. Desde las canaletas entonces te mandamos, bueno, un día nublado, lluvia, pero este hermoso río. Bueno, muchas gracias.